llegando el cuchicuchi con su ritmo sabrosón. Es un ritmo picantito que te alegra el corazón. Ven y baila el cuchicuchi, ya verás, te va a gustar. Cuando empieces a bailarlo, tus penas olvidarán. Con el cuchicuchicuchi, muévete de aquí para allá. Con el cuchicuchicuchi, muy feliz te sentirás. Con el cuchicuchicuchi, muévete de aquí para allá. Con el cuchicuchicuchi, muy feliz te sentirás. ¡Venga! Su ritmo sabroso, es un ritmo picantito que te alegra el corazón. Ven y baila el cuchicuchi, ya verás, te va a gustar. Cuando empieces a bailarlo, tus penas olvidarás. Con el cuchicuchicuchi, muévete de aquí para allá. Con el cuchicuchicuchi, muy feliz te sentirás. Con el cuchicuchicuchi, muévete de aquí para allá. Con el cuchicuchicuchi, muy feliz te sentirás. ¡Venga!